Nuestro devocional para hoy, decir y hacer, basado en Mateo 23, versículos 1 al 12. Hay una cita popular que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y escuchaba en una escuela para padres cómo se afirmaba que nuestros hijos pocas veces harán lo que les decimos, pero casi siempre repetirán lo que hacemos. En el pasaje vemos que Jesús se encuentra enseñando a la multitud y a sus discípulos, considerando como ejemplo el proceder de los fariseos y los maestros de la ley de aquella época, quienes siendo estudiosos e intérpretes de la palabra de Dios, la predicaban pero no la estaban aplicando. Lo más tremendo es que este acontecimiento, sucedido hace más de 2000 años, no es ajeno a nuestros días. Es más, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la situación actual es mucho peor, pues diariamente vemos personas en cargos de dirección y liderazgo que dicen una cosa y hacen otra, que prometen y no cumplen, que crean leyes y las violan. Más triste aún, líderes religiosos que, como dice la palabra en 2 Timoteo 2:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Consideremos esta exhortación de la palabra y pensemos si somos ejemplo vivo y eficaz del mensaje de salvación que proclamamos. Permitamos que el Espíritu Santo rompa todo lo que impide que otros puedan llegar a los pies de Jesucristo, pues quizás no hemos marcado la diferencia. Finalmente, pongamos los ojos en Jesucristo, el único digno de imitar, y clamemos para que en verdad seamos esos hijos del Rey, como Él y aquellos que están a nuestro alrededor lo esperan. Oremos. Padre Celestial, hoy queremos rogar tu perdón porque quizás en diferentes oportunidades no hemos sido dignos representantes de tu reino. Hemos olvidado que tenemos muchos observando nuestro comportamiento y con esto se han alejado de tu presencia. Ayúdanos a cambiar, a vivir de acuerdo a tu palabra y en amor con el prójimo. Tito 2, versículos 7 al 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios les bendiga.